cazador de brujas. Pero primero el amor. Te contaré que ya no quiero cazar brujas. Quiero comerte el corazón, pero a besos. Te contaré que ya no quiero cazar brujas. Porque una bruja como vos me quita el sueño. Quemada. Comer ese corazón. Soy un cazador de brujas. Pero primero el amor. Te contaré que ya no quiero cazar brujas. Quiero comerte el corazón, pero a veces. Contaré que ya no quiero cazar brujas. Porque una bruja como vos me quita el sueño. Te contaré que ya no quiero cazar brujas. Quiero comerte el corazón, pero a besos. Te contaré que ya no quiero cazar brujas.